Estamos en contacto telefónico con Marcelo Quintas, 10:33 de la mañana. Marcelo, buen día, trabajador del transporte cooperativo. Buen día, ¿cómo estás, Diego? Un gusto estar al aire con ustedes. Lamento no estar ahí en vivo en la radio, pero bueno, de los quehaceres de la patria potestad. Está bien. Me piden que estemos en comunicación por teléfono. No hay problema. La semana pasada hubo una asamblea de trabajadores cooperativos. Se movilizaron una cantidad importante de trabajadores y también de vehículos. ¿Qué ha avanzado o qué ha retrocedido de lo que pasó la semana pasada, donde ustedes denunciaban que había una rebaja salarial prácticamente decretada por parte de la Intendencia, Marcelo? Mirá, Diego, seguimos igual, seguimos con el no rotundo del Intendente, seguimos con esa hipocresía del señor Cristian Dicandia. Lamentablemente, cuando nosotros nos movilizamos, llegamos a la Intendencia, nos está esperando la Guardia Policial, la cortina de hierro, y bueno, hubieron compañeros que subieron, la mesa de Scott subió a hablar con no con el Intendente, sino con los técnicos de la Intendencia, y bueno, se dijo que no hay un paso atrás, no se puede dialogar. Por eso nosotros decidimos, ya habíamos votado concurrir a movilizarnos hacia el Palacio, nos movilizamos ese mismo día al Palacio Legislativo, y bueno, y ahí en el Palacio nos recibió el diputado Sodane Cabildo Abierto, para asombro de muchos compañeros. La gente que Cabildo Abierto nos hizo pasar a la Sala Oribe, de ahí nos recibieron prácticamente casi toda la bancada, conjuntamente con el senador Domenech de Cabildo Abierto. Luego de ahí, luego de esa reunión del martes 23, el viernes se comunica el diputado conmigo y intenta coordinar una reunión que fracasó con los consejos directivos de ambas cooperativas, que al final se realizó el lunes pasado. Y nosotros, conjuntamente con la mesa de Ascot, nos juntamos el sábado de noche, 19:30, en el Palacio Legislativo, a reunirnos con el diputado Sodano, en la cual hay una propuesta bastante interesante por parte del diputado, que se está trabajando con los consejos directivos de UCOT y COET, y nosotros como socios cooperativistas y conjuntamente con la mesa de Ascot, con los compañeros de Ascot, el sábado nosotros presentamos, le tiramos en la mesa tres propuestas que había que estar a estudio del gobierno para poder ayudar y paliar y acompañar al transporte en esta crisis, ¿no? Ustedes están de acuerdo con que hay un tema económico de por medio que hay que solucionar. Lo que plantean es que no lo solucionen con rebaja salarial de los trabajadores. Ya la rebaja salarial, ya creo que el sistema de transporte de todos los trabajadores de todas las empresas de transporte están contribuyendo, están aportando con pérdidas salariales, porque están en el seguro de desempleo, es una pérdida salarial. Fíjate, yo estoy en el seguro de desempleo y estoy cobrando 12 jornales. Uh-huh. O sea, estoy por debajo del 50% de mi salario, ¿no? Lo que dicen más, no nos pidan más a nosotros. No nos pida más, porque aguinaldo ya no vamos a tener. A fin de año, no sé lo que... tendremos que hablar con los chicos, en mi caso, con mis hijos, y explicarle cuál es la situación de papá, y que no pueden tener capaz que su Papá Noel o su regalo de Navidad o su regalo de Reyes, si bien es algo simbólico, pero todo niño espera esa fecha a tener, y bueno, nosotros lamentablemente los trabajadores de transporte no, y muchos uruguayos, ¿no? No vamos a poder. Marcelo, dentro del esquema del transporte hay un elemento en el caso del transporte cooperativo que pocas veces se conoce, se habla, que es el tema de las directivas de las cooperativas, no de los sindicatos de las cooperativas, sino de las cooperativas. Sí. ¿Qué papel están jugando hoy? Te pregunto para saber, porque realmente se desconoce muchas veces la posición de los que vendrían a ser los gestores de la cooperativa. Mira, hoy en día es un papel, te puedo hablar por el lado de COET, de resignación, ¿no? Ya el Consejo Directivo de COET votó hace dos sesiones, o sea, hace dos semanas, aplicar el descuento de acuerdo, aplicar el descuento a los trabajadores de acuerdo a lo que solicita la Intendencia. O sea, lo tomó como una definición ya concretada. Exacto, transferir esos descuentos a la masa social y a los empleados que tiene la cooperativa. Que no sabemos, a ver, porque todavía Scott no ha firmado ningún acuerdo, no quiere firmar ningún acuerdo, nuestro sindicato, el sindicato de las cooperativas, con los consejos de atípico. Mientras que no se firme ese acuerdo, es medio kamikaze aplicar el descuento a los trabajadores, ¿no? Porque si no hay un acuerdo con el gremio, no pueden hacer ningún tipo de descuentos. Pero ellos, te pregunto realmente desde el desconocimiento, ellos son transportistas también, o sea, se supone que son parte del colectivo de trabajadores. A ver, el Consejo Directivo de las Cooperativas es un socio más, como puedo ser yo, como puede ser el compañero Latour, que siempre me acompaña, o Pablo Coronel. En el sistema cooperativo no hay patrones, somos socios que autogestionamos nuestro propio emprendimiento. Y los compañeros que hoy tienen el destino de llevar adelante los destinos de la cooperativa, son compañeros como cualquier otro compañero. No tienen grado, no tienen nada. Hoy están en el consejo y mañana pueden estar manejando un ómnibus. Pero a veces, la quietud, porque vamos a ser sinceros, ellos han negociado directamente con el intendente y no han salido de repente a crear otros ámbitos o hacer como nosotros estuvimos ayer en el Palacio Legislativo, en la Comisión de Transporte, a que todos los partidos políticos escuchen cuál es la problemática del transporte, ¿no? Bien. ¿Ustedes qué instancias tienen ahora? Nos decías, van a seguir con reuniones, fueron recibidos por la Comisión de Transporte y Obras Públicas de el Senado, si no me equivoco. Del Senado, sí, en el día de ayer. Bien. ¿Cómo le fue ahí? Te podría mentir. No, pero la verdad que quedé asombrado, ¿no? Como gente que siempre fue militante durante años militando en diferentes gremios, hoy en día tiene el cuello duro y no se le mueve ni siquiera una ceja ante la problemática del transporte. Lo que más nos llamó la atención es cuando nos preguntaron por Carolina Cose, candidata a la Intendencia de Montevideo, si había hecho preguntas cuando salimos afuera, ¿no? Los compañeros nos dicen, che, Carolina Cose preguntó. No nos hizo ni una sola pregunta. Cuesta creer que compañeros que siempre tuvieron una fuerte militancia, como Carolina Cose, Mario Vergara, Bonomi, no se le cayera ni una letra, no consultaran ninguna palabra. El único senador, el senador del Frente, Óscar Andrade, él mostró preocupación, reconoció el palito que la delegación le estaba dando al gobierno departamental, que era con causa justa. La senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, se mostró preocupada y es gran conocedora de la situación del transporte de la legislatura pasada. Hoy tenemos una reunión con Graciela Bianchi 12:30 que nos invitó a su despacho en el Palacio Legislativo. Y el senador Óscar Andrade, estuvimos charlando fuera de la comisión unos 20 a 25 minutos, y el senador no comparte la idea de que se descuente, se toque el salario si no hay una negociación colectiva. O sea, que si no se negocia una salida para los trabajadores. O sea que bueno, si vos me decís, ¿fue amarga? Sí, fue amarga. Pero a la vez logramos que el senador Óscar Andrade se enterara de la situación de transporte y se comprometieran junto con la senadora Bianchi y la senadora de la Aventura, también del Frente Amplio, a llevar este tema a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. ¿Hay una postura allí? ¿Había desconocimiento de la situación, piensan ustedes? Digo, porque es un tema, el tema del transporte es un tema de los cruciales, ¿no? Desde hace muchos años. Buen día, compañera. Buen día. Hay desconocimiento, pero también hay conocimiento y queremos hacer creer de que no conocemos del tema, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo eso? Porque nuestro sindicato, ASCOT, estuvo reunido con la mesa política de frente en estos 2 meses. Claro. O sea que si un senador como Bonomi o una senadora como Carolina Cose, que es candidata a la intendencia, que la mesa política no le haya comunicado el problema que tenemos en transporte, entonces claro, capaz claro. que tenemos un grave problema comunicacional en la fuerza política, ¿no? Y la propia intendencia, ¿no? Para fijar posición también, me imagino, y, porque son pasos muy trascendentes los que se... Eso es una suposición, ¿no? Seguro. Mía, digo, y de los compañeros, que no podemos llegar a entender cómo un organismo, cómo una fuerza política como el Frente Amplio que no se comunique, ¿no? O están claro. peleados todos entre ellos por la diferente candidatura que tienen para la intendencia, o realmente falla la comunicación. Sí, sí, sí. Y a nivel de trabajadores, porque es, hay una gran diversidad de situaciones, ¿no? Las cooperativas, CUCHA, COME, bueno, el transporte interdepartamental el otro día salió, no me acuerdo en qué diario fue, decía que era un caos la situación que hay, que sí, hay una cantidad correcto. De gente en seguro de paro y que saben que muchos no van a volver. Correcto, correcto, correcto. Es tal cual. El tema es que todo parte de que te piden colaboración, que mantengan la conectividad, tú la mantenés, tenés que trabajar a par de a cuando estuvimos nosotros en la radio, le explicamos que el gobierno te dice, hay pasajeros para un 50% de flota, pero poneme un 30% más, o sea, circulá con un 80%, pero ese 30% ¿quién lo paga? Las empresas y el trabajador. O sea que nosotros no solamente venimos contribuyendo, tanto el trabajador o el sistema de transporte, las empresas, no solamente venimos contribuyendo con nuestra ida al seguro desempleo, venimos trabajando desde marzo a un 30% a pérdida. Entonces vamos sumando el salario del trabajador, de 600, en el caso del COVID, 600 compañeros de seguro desempleo, son 600 salarios que no están dentro del presupuesto mensual a partir de marzo dentro de COVID. Pero sumale que nosotros trabajamos 30% a pérdida, todas las empresas. Sí, sí, sí. Y sumale que ahora la intendencia, que sabiendo que estamos trabajando a pérdida, nos saca de la paramétrica del boleto un 20% a las empresas y un 12% en el salario del trabajador. Claro. O sea que pretenden de que nosotros, yo cuando me reitero a trabajar, a veces bromeo con mi señora, le digo, cuando vaya a trabajar, te voy a salir con placa en la billetera, porque cuando sube un pasajero, le pago 10 pesos por cada pasajero. Seguro, ¿sabiste? Seguro. Ahora, el que lo mira desde el pasajero, ¿no? Sí. Hay momentos que vos subís al ómnibus, después que empezó todo esto de la pandemia, y va muy poca gente. Y hay momentos que va hasta la boca el ómnibus, ¿no? De gente. Y vos ves al pobre chofer allá adelante que tiene que hacerse cargo de todo lo que lleva. Exacto. Si se puso el tapabocas, si abrieron la ventanilla, todo. La Exacto. gente que sube se le da bronca. Pero eso pasa siempre, sí. Habiendo o no habiendo pandemia. En las zonas pico siempre, teniendo el 100% de la flota. Ahí va. Al sistema cooperativo, por ejemplo, que es el que siempre tiene menos, es el que tiene más déficit de flota, porque la intendencia no nos da permiso hace años, siempre pasan las horas pico. CUSA, por ejemplo, que le sobra 200 coches, igualmente limita en algunas líneas los servicios para reforzar las líneas que son con mayor rentabilidad. Y eso pasa en los horarios pico también, ¿no? Digo, habiendo o no habiendo pandemia. Digo, ahora se puede sentir un poquito más, tal vez. Yo los otros días viajé el sábado en un G hacia La Paz, cuando iba a la reunión con el diputado Sodane de Cabildo Abierto, iba de bota a bota. Dije, bueno, era un sábado de noche, y el tema es que no podemos reforzar líneas porque tenemos la gente del seguro de desempleo también. Seguro, ¿cómo seguro. Reforzamos? ¿Cómo hacemos para cubrir los servicios? Hay que hacer toda una reingeniería día a día, y es muy complicada muchas veces. Sí. Adecuar los servicios de acuerdo al pasaje que vos tenés. Claro, ahí es donde te imaginás un papel mucho más activo y haciéndose cargo a nivel de la intendencia, del gobierno, el ministerio, claro. En el caso de los interdepartamentales, no sé. Y los interdepartamentales pasa lo mismo, porque vos podés decir, yo tengo todos los días 42% de mercado y pongo un 30%, pero ese día justo la gente hubo algún evento, salió o sale o tuvo un poquito de calor, y cómo prevés de que del 42% es el que puede ir un 10% más el pasaje. Sí, sí. Muy bien, Marcelo. Es muy difícil de medir eso, sí, sí, día a día, ¿no? Hoy se reúnen entonces con la senadora Bianchi y ASCOT tiene prevista una asamblea, una reunión, algo para definir posición. Digo, pensando en que la UNOT, la Unión de Trabajadores de CUTSA y la propia empresa definieron avanzar en torno a esta posición. ¿Qué va a pasar con el resto de los transportistas? Es lo que uno se pregunta. ¿Hay pensado una fecha para esto? No, mirá, Diego, lo que nosotros sabemos, primero que nada, en esta movida que nosotros venimos haciendo con un grupo de socios de las cooperativas, de trabajadores cooperativistas, fue invitar a ASCOT a que viniera con nosotros, porque ya que tenemos, hemos hecho varias solicitudes a varias comisiones en el Parlamento, le dijimos a ASCOT, muchachos, estamos todos en el mismo camino, vengan con nosotros y vamos a la comisión. Ayer fue un delegado de ASCOT, por el gremio, el compañero José Calvo, que estuvo con nosotros en la comisión, o sea que ya no estamos solos como socios, sino que el gremio ASCOT también está con nosotros. Y para la semana que viene tenemos el miércoles 8, tenemos comisión de diputados en la Cámara de, en la Comisión de Asuntos Laborales y de luego en la Cámara de Transporte de Diputados a las 12 horas. Vamos a estar ahí, vamos a tener doble horario y sí, nos va a acompañar un compañero de ASCOT también a esas comisiones. Mañana viernes va a haber una movilización, de acuerdo a lo que fue votado el 23 del mes pasado. Vamos a movilizar a la Intendencia y a la Casa de Gobierno. ¿Eso mañana? Vamos. Eso mañana, sí, a partir de las 14 horas. 14 horas. ¿Ah? Muy bien. Que vamos a acompañar a ASCOT, vamos a movilizarlo, como agremiados que somos, vamos a movilizarlo y bueno, y seguiremos buscando, como socio o como un trabajador más, abrir puertas y seguir golpeando y reuniéndonos con diputados, senadores, para llevarle cuál es la verdadera situación del transporte, ¿no? Claro. Una pregunta ahí. ¿La movilización de mañana quién convoca? ASCOT. Perfecto. El gremio nuestro está convocando a realizar una movilización. Bueno. Acá mandan un mensaje, dice, buen día, no olvidar cuando Arana, intendente, quiso sacar la 4. Sí. Descansos y después se trancó. Se trancó la ciudad vieja. Saludos al Pica, el Calengo, ex Cucha, es el que manda el mensaje. La 4 ya no circula más, ¿no? No circula. Claro. Nosotros hace 4 años, cuando hablamos de la línea 4, estuvimos ahí en el programa con ustedes, en una mañana estuvimos denunciando eso, y increíblemente después, por unos días después que estuvimos en la radio, algunos 103, en lugar de decir 103, decía 4. Ah, sí, sí. Esperemos que después que salga, después de esta salida al aire, veamos algún 4 en lugar de 103 que vaya para aquellos lados, ¿no? Porque la 4 está suprimida hace tiempo por CUTSA, ¿no? Hay un saludo acá de Mauricio de La Unión, dice, buenos días. A mi forma de ver, los 3 candidatos del frente a la intendencia están en la misma línea que el actual intendente, que es la rebaja salarial, la pérdida de trabajos y hasta el desmantelamiento del sistema cooperativo del transporte. Nos aclara acá el Calengo que hablaba de los 4 descansos que quiso sacar la intendencia. Ah, bueno, está. Por allí. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo y bueno, seguimos expectantes de lo que ocurra. Diego, una cosita bien clara. Acá nosotros no es que no seamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Sí, claro. Acá el trabajador de transporte está aportando mucho, y las empresas también. Acá tiene que haber un responsable, que es la Intendencia. La Intendencia tiene que hacerse responsable. Ahora, si se gastó la plata del presupuesto porque se pensaban que se iban en marzo y iba a haber elecciones, y se quedaron sin un peso, no es culpa del trabajador y no es culpa del usuario. Sí. Nosotros lo que queremos es seguir brindando el servicio, dando lo mejor de nosotros, pero que tampoco seguir pagando para ir a trabajar. Claro. Y una cosa que tengo un debe de cuando estuve en vivo los otros días con ustedes, darle un saludo al compañero que nos escribió los otros días, Gómez, que imagino sí, que Selvio, que los escucha por lo menos de hace 25 años, porque recuerdo estar trabajando con él en la UTE, cuando yo era empleado público, estar trabajando en la UTE y que él todas las mañanas los escuchara, escuchara la 36. Ah, mirá vos. Bueno. Elvio Miguel Gómez, que es allá de la zona de Neptunia, me imagino que es él, así que un fuerte abrazo. Le mandamos también, nosotros nos sumamos entonces. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Dale, un abrazo y bueno, y gracias por todo y nos estamos hablando.